¿Qué tal mis aliados, mis amigos de qué machino? No se crean, es Macho Alfa. Hoy nos toca estar en otra agencia porque vamos haciendo reseñas de los automóviles. Nos tocan sedanes, camionetas y me gusta mucho cuando nos tocan los carros deportivos. Y hoy quiero invitarlos a que se queden con nosotros porque vamos a calar un carrito que está sensacional. Estamos en Car One Chrysler Santa Lucía, que está aquí en el municipio de Guadalupe, pues en la mera esquina de Miguel Alemán y lo que es Las Américas. Vamos a ver un automóvil que no tiene madre, y esa es la palabra. Un automóvil deportivo que tiene un precio sensacional, digo un precio alto, pero lo vale cada centavo. Hoy vamos a hablar del Dodge Charger SRT. Así que ahorita no se vayan y quédense aquí en Macho Alfa porque empezamos. Bueno, como les había comentado, estoy con mi amigo Ángel del Río, servidor. Ángel del Río, platícame de esta maravilla. Vamos a tomarlo acá. Véngate para acá, compadre. Okay. Chéquense nada más este carrito que vamos a calar. Es el Charger Hellcat SRT. Me platicabas de esta maravilla, de este Charger supercargado acá, SRT. Platícame de este automóvil. Bueno, pues este trae lo que son las tapas de las cabezas emblemáticas, lo que es el color naranja, que lo traía lo que es el Dodge Coronel, que sería, pues digo, la unidad más emblemática de lo que es el Dodge Coronel, lo conocemos como el General Lee, ¿verdad? Exactamente, por eso trae lo que son las tapas emblemáticas de lo que es el Dodge. Sí, trae motor 6.2 supercargado. Motor Jaime, libera hasta 700 caballos de fuerza. 700 caballos de fuerza. Trae dos llaves, una llave negra y una llave roja. Cuando la encendemos con la llave negra, únicamente libera 500 caballos de fuerza. Perfecto, no, hombre, está sensacional. Lo pueden conseguir. Recuerden que están aquí en Car One, Santa Lucía, que es de la Chrysler. Y bueno, es un es edición Hellcat, ¿verdad? Así es el Hellcat. Aquí está el emblema. Para ver que tenemos lo que son los Rinque. Es lo que es el caliper, es el RIM 20. Trae lo que es el caliper, son frenos de potencia. Ok. Y nada más, qué carrazo, carnal. Así de rumbar. Y bueno, ya estamos acá dentro del automóvil. Yo que, como les digo, soy un hombre grandote. Está muy cómodo, muy... O sea, de hecho todavía no hago el asiento para atrás. Platícame del automóvil. ¿Podemos prenderlo? Sí, claro que sí. Voy a poner aquí. Aquí ya lo estamos prendiendo. Platícame, este automóvil de 0 a 100, ¿cuánto? 5.5 kilómetros. 5.5 segundos de 0 a 100. 5.5. O sea, tiene un poder de arranque impresionante, ¿no? Así es. O sea, el torque, todo lo que tiene este camión, este carro. Miren nada más, tiene su pantalla, toda la tecnología. Es automático, sus bolsas de aire. Está amplio atrás. De hecho, fíjate, cabe mencionar que esta unidad no nació como deportivo, nació como sedán. Ok. Porque tenemos, si checas, tenemos cuatro puertas. Sí. Es un carro muy amplio. Se puede llamar que puede ser el deportivo familiar. El deportivo familiar. Exactamente. No, pero pues, qué deportivazo. Ahora sí que es para familia que... Que le gusta la velocidad. Que le gusta la velocidad, sí, que son amantes de los buenos coches. Entonces, estamos hablando que es un sedán deportivo. Es el familiar deportivo más potente que existe. Ahora, otra cosa, es un muscle car, de la onda de los muscle car gringos, de los carros que traen ese motor que brama, que corre. Y pues yo sé que hay mucha gente que es amante de este tipo de automóviles. Así es. Y te puedes dar este gusto. Digo, tiene todo lo que un automóvil de lujo tiene, pero pues yo creo que la gente más se enfoca en lo que es el motor. Digo, no es para que andes corriendo en las calles, pero pues una persona que tenga la posibilidad de comprárselo, se dé un lujito, se dé ese... Yo creo que es como que ese empresario que dice, me lo merezco, y a lo mejor pues te vas ahí al autódromo y le das ahí sus a recoger, para quebrarme, o en la carretera, pues llegas más rápido a tu lugar favorito, ¿eh? Exactamente. Ok, amigos, pues bueno, vamos a hacer la prueba de manejo. Vamos a prender el carro. Si ando medio coqueado, porque tendría que dar mi casa si le llegas a pasar algo al carro. Pero bueno, vamos a dar una vueltecita. Estoy con mi compadre. Este es el Charger Hellcat SRT. SRT, exactamente. Bueno, vamos a darle una vueltecita. Qué bonito se siente la suspensión, a gusto. Normalmente la aceleras y luego te... te responde. Sí, vamos a bajar el semáforo. No, señores, este carro está huérfano, ¿eh? Siente la potencia de este automóvil. No. Qué bonito. Y fíjate, tener el gusto de manejar un Muscle Car. ¿Qué año es este carro? 2007, ¿verdad? 2017, así es. Vamos a poner, a ver si le puedo meter tantito. Debo también no rebasar los límites de velocidad, porque luego ya es como andan. Car One, Santa Lucía, ¿verdad? Así es, Chrysler Santa Lucía. Chrysler que manejamos, o sea, viene siendo las cinco marcas, lo que es Fiat, Dodge, Jeep, Ram y Chrysler. Sientan esa bonita experiencia. Ahorita lo vamos a estacionar. Pues felicidades a toda la gente de aquí de Car One Santa Lucía Chrysler. El trato que me dieron, sensacional. Y si quieren venir a ver esta hermosura, échense la vuelta, carnales, chéquenlo, tómense una foto. Si traes el varo, pues haz tu prueba de manejo y cómprelo. Pero también hay una gran variedad de automóviles, que también puede ser desde un sedán, una camioneta, una Ram, lo que tú quieras. Está el Dodge Challenger. Hay carros deportivos muy padres. Sí, claro, sí, tenemos lo que es el Challenger. Tenemos todo lo que es la línea Jeep, que también viene siendo coches deportivos, ahora sí de aventura. Pues tenemos lo que es el Fiat Mobile, lo que es el Dodge. Tenemos, o sea, variedad para todos los gustos, para todas las necesidades. Tenemos también la línea de trabajo, tenemos lo que es la línea Ram, los camiones 4000, lo que es las ProMaster. Y pues los invitamos a hacer lo que es la prueba de manejo. Tenemos el suficiente personal para que los atienda, que les ofrezca un buen servicio, un buen trato. Pues ahora sí, con cotización de acuerdo a las necesidades de su presupuesto. Gracias, amigos, y gracias Car One Chrysler Santa Lucía por prestarme esta hermosura y poder manejarlo. Señores, seguimos aquí en Macho Alfa.